En estos momentos estamos trabajando para reparar una rotura de la impulsión de agua servida ubicada en el puente ferroviario que atraviesa el río Bueno en la comuna de La Unión. Personal nuestro está trabajando en un lugar con equipamiento y maquinaria para reparar y normalizar la situación lo antes posible. Como primera medida, adoptamos la decisión de suspender temporalmente el servicio de agua potable de forma tal de acelerar y facilitar el proceso de reparación y, a su vez, evitar y controlar la descarga que provocó esta avería en la tubería hacia el río Bueno.